cómo se tiene, cómo no se mueve, como para el aire. Mira cómo los luceros nos rodean tu armadura. No hay cabeza en el mundo que no guarde locura. Dios comienza a soñar, me encontré con su hermosura, ahí le de la cabí y me puse a temblar. No van a sacar la boca, cruza la vida de amargura, no hay cabeza en el mundo que no guarde locura. Me puse a temblar. No van a sacar la boca, usted lo vio de amargura, que no hay cabeza en el mundo que no guarde locura. Yo mamá, loco, loquito, loquito, estoy por